Las recientes detenciones del 11 de abril de mapuches supuestamente involucrados en el ataque al fiscal Elgueta abren nuevamente las puertas a la discusión por la lucha mapuche. Tratos abusivos, criminalización y contradicciones en el uso de la ley antiterrorista son palabras recurrentes de quienes denuncian discriminación contra la etnia originaria. Ni la calma de los lagos ni la hermosura de las araucarias evitó que se realizara un operativo de detención por parte de personal de investigaciones de PDI hacia mapuches asociados a la coordinadora Arauco Malleco, CAM. Esta misma organización acusa que el operativo corresponde a una política represiva del Estado y que fue a través de procedimientos extremadamente violentos y abusivos. No solo agrupaciones políticas como la CAM han denunciado un maltrato, sino que las diferentes comunidades autónomas mapuches han reclamado por la violencia excesiva en los operativos del mal llamado conflicto mapuche. Matías Mesa, del Observatorio Ciudadano de Derechos Indígenas, da cuenta de esta situación y asegura que los dirigentes mapuches son defensores de los derechos humanos. Entre el ámbito de Naciones Unidas y el ámbito interamericano de derechos humanos, los dirigentes mapuche son considerados defensores de derechos humanos, porque la reivindicación mapuche sobre su territorio ancestral está amparada por el derecho internacional. Entonces lo que tenemos aquí es persecución a defensores de derechos humanos, y eso es un elemento que no ha sido considerado por la opinión pública. La semana pasada, junto con la llegada del relator especial de la ONU sobre pueblos indígenas, James Anaya, se aprueba en el Senado en su primer trámite la Ley de Reforma Constitucional sobre Derechos Indígenas, lo cual generó controversia, pues no se invitó ni a organizaciones ni a representantes del mundo indígena, como lo señala el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El gobierno y los parlamentarios aseguran un avance en temas indígenas al aprobar la Ley de Reforma Constitucional sobre Derechos Indígenas, en la cual se reconoce a los pueblos originarios como parte del Estado chileno, pero para el mundo mapuche esto no significa nada más, pues declaran que no necesitan un reconocimiento paternalista. Raúl Cariñe, de la organización mapuche Meli Huicham Mapu, afirma que para ellos es esencial un avance sobre derechos humanos en temas indígenas. Nosotros tenemos una mirada mucho más allá y creemos que la Declaración de Derechos Humanos del Pueblo Indígena es lo que vale hoy en día. En tanto, otra integrante de la organización, Carolina Nahuelhual, indicó que la solución para ellos tiene que ver con un tema cultural que significa coexistir con otros pueblos. Que la integración para nosotros no es la solución para nada, nosotros queremos coexistir con otros pueblos. Mientras el tema mapuche vuelve a tensionarse, los legisladores dieron plazo hasta el 11 de mayo para recoger nuevos antecedentes sobre el tema indígena y escuchar las opiniones de organizaciones e involucrados.